Chancay, la radio del Frente de Medios de Comunicación Alternativos Independientes, buscando contrarrestar la manipulación a la que nos someten los medios hegemónicos de nuestros tiempos. Femcay. Muy buenas noches, tengan todos ustedes, buenos días, buenas tardes. Bienvenidos a esta emisión de Desde la Raíz de hoy lunes 19 de octubre. Mando un saludo, mandamos Alberto y yo un saludo muy, muy cordial a todos los miembros del Frente de Medios Alternativos Independientes, a los compañeros de la Radio del Sur de Venezuela y al compañero Rubén, que se encuentra en Uruguay y que todos los lunes y los jueves retransmite este programa por muchas estaciones de FM. Así que, pues, el día de hoy, primero que nada, quiero, como siempre, agradecer enormemente al administrador general del portal FEMCAI, Pastor Delgado, por hacer posible este programa. Pastor, mil gracias, un gran abrazo. Y es un placer para mí darle la bienvenida a mi cotitular, Alberto Ramírez, desde Argentina. Albert, muy buenas noches, bienvenido, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Patri? Muy buenas noches, Pastor. Buenas noches a todos los amigos que nos escuchan. Un placer, como siempre, estar con todos ustedes. Muy bien, pues el día de hoy tenemos dos temas de una enorme trascendencia. El primero, una película, una pseudo película, un remedo de película que se está estrenando en los cines y promovida por la mafia gubernamental que se llama La Noche de Iguala. Este documental, si se le puede llamar así, es un cúmulo de embustes, de tergiversaciones, de mentiras que pretenden vincular a los estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa con los Rojos, una banda del crimen organizado que comete sus fechorías en Guerrero. Es un acto de una abyección imperdonable. Es imperdonable lo que están haciendo y pretenden hacer cierta la verdad histórica que pronunciara el ex procurador Murillo Caram en referencia a que los 43 estudiantes habrían sido incinerados al aire libre en Cocula y sus restos arrojados en el río Cocula, algo que ha sido completamente desestimado, contradicho por las investigaciones del grupo interdisciplinario de expertos internacionales enviado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Es algo que nos es nauseabundo, por decirlo menos. Ya hemos nosotros firmado la petición que Omar García inició en este portal Change, que se encarga de difundir demandas sociales, y en este caso la demanda es pararse en las salas donde se está exhibiendo esta mamotreto pletórico de embustes y decir la verdad, contrarrestar, hablar con la gente, no permitir que se lleve a cabo semejante infamia, porque lo que sigue de ahí es la persecución de los estudiantes de Ayotzinapa. Albert, no sé si quieras comentar algo, pero realmente me cuesta mucho trabajo no sentir vómito, ganas de vomitar. Pues mira, Patri, yo la verdad no puedo opinar un poquito al respecto porque yo no he visto ese documental. Yo no lo he visto, o película o lo que sea, no la he visto. Lo que sí puedo decir es que de alguna manera el sistema siempre encontrará la manera de deslegitimar un reclamo justo de algún sector de la sociedad, y en este caso en los muchachos de Ayotzinapa, pues no solamente es un reclamo más que justo, tiene que ser una exigencia de justicia, y la exigencia de justicia pues evidentemente viene a raíz de lo que el gobierno se presume que hizo como autor intelectual y material, y de lo que también es cierto que no va a hacer, que es esclarecerlo. Entonces, pues yo creo que es una táctica muy muy obvia el hecho de que empiecen a echar a andar la maquinaria de propaganda para demonizar, para tratar de generar una imagen de la víctima, ¿no? De la víctima que justifique lo que ellos quieran exponer. Hay una frase ahí, me parece que de Malcolm X, que dice que hay que tener cuidado con los medios porque te harán odiar al oprimido y amar al opresor. Así es. Entonces, mediante los medios de comunicación, lo que van a intentar es entablar en la gente, que de hecho ya hay gente de la derecha, los panistas. Si tú ves un panista, ellos te van a decir, bueno, ¿y qué estaban haciendo ahí? ¿Y por qué estaban ahí? ¿Y quién pone el dinero para que los padres anden por todo el mundo y todo eso, no? Sí. Entonces, ya de hecho, ya hay una idea instalada o preinstalada en la derecha. Lo único que falta es el hecho de manipular la imagen de este suceso dentro de la mente de quienes aún no están del todo convencidos o no están muy interesados en el tema o ve tú a saber. Pero la maquinaria de propaganda ya se echó a andar y es obvio, obvio que se echó a andar en aras de hacer que un acto, hacer parecer un acto violento se revierta para hacer parecer que el asesino iba a ser la víctima. Eso no es la primera vez que pasa y eso me parece que es algo de manual, así que la gente tiene que entender eso. La gente tiene que entender que quien esté haciendo ese o haya hecho ese video, documental, película, no sé qué sea, tiene ese encargo. Ese encargo, porque me parece a mí que ya la información al respecto de lo que pasó está más que difundida, ¿no? El que no la quiere tomar es porque no quiere. Y el que quiere pensar otra cosa, pues es porque está ciego, porque no coincide con su visión del mundo, o qué sé yo. Pero el mundo no puede estar equivocado. El mundo ya condenó. Fuera de las fronteras de México ya se condenó esto. Los únicos que no quieren entender que esto, que la realidad ya lo sobrepasó, es el mismo gobierno. Sí, me parece que el gobierno está agarrándose de lo que puede con uñas, porque efectivamente en el extranjero el veredicto ya se dio. Fue una desaparición forzada, ordenada desde los niveles más altos de la mafia gubernamental. Estamos hablando que estamos hablando del ejército, estamos hablando de la policía federal y de la policía estatal. Y es mi asunción, es mi conclusión, atando muchos cabos y estudiando el comportamiento de la mafia gubernamental norteamericana y los intereses que sirve, las transnacionales, las minas, etcétera, los recursos, pues, que la normal rural de Ayotzinapa está catalogada como un foco rojo para los intereses, para la seguridad nacional, entre comillas, del gobierno gringo, que estamos hablando aquí. Cuando digo gobierno gringo, estoy hablando de una runfla de secuaces al servicio de las grandes transnacionales. De eso estoy hablando, ¿no? Entonces, todo viene desde allá. Y es mi asunción también, es mi conclusión, que la política aquí en este país se lleva a cabo desde la embajada norteamericana. Y de ahí vienen todas las directrices. Ahí, obviamente, el comportamiento de la soldadesca, no hablo de todos los soldados, no hablo de todo el ejército, pero de la soldadesca a la que mandan como jauría a cazar a los luchadores sociales, sigue el manual de la Escuela de las Américas, la tétrica Escuela de las Américas, donde enseñan técnicas, tácticas de tortura y el hecho de someter a los soldados a un entrenamiento que incluye el uso de drogas para despojarlos de todo rastro de conciencia, todo rastro de empatía, todo rastro de remordimiento por algún acto de crueldad o de salvajismo, ¿no? Esto es algo muy grave. Todo lo que está ocurriendo no sale del cerebro atrofiado de Peña Nieto, no es capaz. Simplemente siguen órdenes del manualito del gobierno de la CIA, de toda esa runfla de maleantes, ¿no? Eso lo digo porque la historia, porque los acontecimientos ocurridos hasta el presente nos hacen llegar a esas conclusiones, Albert. Entonces, el caso Ayotzinapa, pese a que el gobierno norteamericano está contra la normal de Ayotzinapa, ha sido el activismo, la labor incansable de los padres y los estudiantes de Ayotzinapa, el apoyo de las organizaciones civiles, digamos, de las organizaciones progresistas, tanto en México como en el extranjero, las que hemos logrado que este caso sea juzgado por la sociedad internacional de una manera imparcial. Y es lo que ha obligado a la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos a hacerse presente y enviar ese grupo interdisciplinario. Y aquí quiero tocar otro tema. Quiero tocar otro tema porque recibí una carta de Pablo Solórzano Castro, el que fuese involucrado de la misma manera que fueron involucradas las 6 víctimas de esta criminal Isabel Miranda, de Wallace, Miranda, Miranda, Torres, Mirando, Miranda, Torres, o como caramba se llame, esa sociópata. Y ahí Pablo Solórzano Castro, no sé si recuerdes que fue condenado a más de 450 años de prisión porque se le implica en el secuestro y asesinato de Fernando Martí, el hijo de Alejandro Martí, en junio de 2008. Entonces, igual que ocurre con el caso Wallace, está plagado el caso el caso Martí de irregularidades, de mentiras, de inventos, obviamente de mucha tortura, donde obligaron a Noé Hernández a implicar a muchos, a muchas personas en ese asesinato, y a Pablo Solórzano, qué barbaridad, o sea, es algo absolutamente demencial lo que acaban de hacer. No solamente privarlo de la libertad, torturarlo, sino condenarlo a más de 450 años de prisión. Entonces, tengo la carta en mis manos, nada más que no está completa, está de su puño y letra. Está de su puño y letra. Estoy pidiéndole a David Bertet, le acabo de mandar un mensaje, y a Matilde, la hermana de Pablo, que me hagan llegar esa carta porque le quiero dar lectura. Entonces, en ese caso de Alejandro Martí, también estuvo presente en los interrogatorios Isabel Miranda de Wallace, ¿no? O sea, estamos hablando aquí del mundo al revés del que habla Galeano. Es decir, los delincuentes, los criminales, los sociópatas, andan paseándose por fuera y saliendo en la televisión como si fueran héroes. De Alejandro Martí, la única opinión que tengo es que está manipulado por esta sociópata. Pero le escribí una carta a Denise Dresser porque me parece aberrante que Denise Dresser pida un debate con Isabel Miranda y le dé un lugar que esta criminal no merece. Porque Isabel Miranda de Wallace lo mismo se opone a la liberación de la comandante Nestora, lo mismo ha victimizado a 6 inocentes por el secuestro nunca llevado a cabo y el asesinato jamás llevado a cabo de su delincuente hijo, Hugo Alberto, que anda vivito y coleando, ¿verdad? Que se opone a que el grupo interdisciplinario de expertos forenses siga investigando el caso Ayotzinapa, y pretende esta maldita criminal, y perdón que me exprese así, pero es una maldita criminal, pretende ligar a los estudiantes también con el crimen organizado, diciendo que fueron secuestrados por las bandas del crimen organizado en Guerrero. O sea, estamos hablando de casos que se conectan y que reflejan una realidad espeluznante en este país, que es un grado de impunidad y de putrefacción que ya hiede de aquí a 1,000 kilómetros a la redonda, Albert. Pues sí, Patri, pero pues el problema aquí es que mientras esta gente siga bajo el cobijo del sistema político podrido en el país, es complicado, ¿no? Es complicado, lo vemos con el caso de Ayotzinapa, ¿no? Sí. Tenemos una verdad histórica, que es 43 muchachos han desaparecido, fueron asesinados, ¿no? No creo que nadie tenga duda al respecto. Fueron asesinados. La gran pregunta que se hace uno es, ¿quién los asesinó? ¿En qué momento y de qué forma? ¿Y dónde están sus restos? Exacto. ¿No? Sí. Obviamente el gobierno no nos va a dar esas respuestas. Y como no nos va a dar esas respuestas, es exactamente la misma razón por la cual sostiene a gente como Isabel Miranda de Wallace. O gente de otra calaña o de la misma calaña que están desperdigados por todo el territorio nacional cometiendo esta clase de barbaridades, ¿no? Inventando delitos, inventando todo este tipo de cosas para tener gente inocente en prisión y, por supuesto, con esto tapar toda una estela de corrupción que hay o que en este momento inunda todas las instituciones gubernamentales de donde tú quieras, desde la más pequeña hasta la más grande, ¿no? Desde la pequeña comisaría de policía en un municipio perdido hasta el poder presidencial. Es así. Así es. Me acaba de mandar, bueno, dice Pastorcito, y le agradezco que nos haya dado esta información, que este mamotreto desvergonzado es de la autoría, pero no de la iniciativa, obviamente, de Raúl Quintanilla, un maestro del teatro, conductor de televisión, muy vinculado con los de TV Azteca. No me extraña, ¿verdad? Claro que a este sujeto le han de haber pagado pues cualquier cantidad de dinero por producir semejante vergüenza pestilente, ¿no? De hecho, nos dice Pastor que ha habido ya varias manifestaciones en contra en la Cineteca, que fue donde inició el estreno de esta porquería, ¿no? Voy a dar lectura a lo que dice Luis Hernández Navarro. Dice, el documental La Noche de Iguala es el último producto cultural, entre comillas, de la temporada, elaborado para calumniar a los normalistas de Ayotzinapa y ocultar la responsabilidad gubernamental en la tragedia, sin rigor periodístico alguno, presentando mentiras como si fueran verdades, falseando los hechos centrales de la agresión del 26 de septiembre de 2014, busca convertir a las víctimas en victimarios. La Noche de Iguala es heredero directo de El Móndrigo, el libro publicado por la fantasmagórica editorial Albarroja, cocinado en los sótanos de los servicios de inteligencia, entre comillas, eso lo digo yo, para desprestigiar el movimiento estudiantil de 1968. La obra, un siniestro ejercicio de falsificación histórica, es, supuestamente, el diario íntimo de un activista estudiantil desconocido que murió el 2 de octubre. Aparecida después de la matanza de Tlatelolco, narra el intento de fuerzas oscuras, políticos resentidos y el comunismo internacional por desestabilizar al gobierno e instaurar la República Socialista Mexicana. Aunque La Noche de Iguala es una película y no un libro, tiene la misma manufactura de El Móndrigo. Ambos están impregnados de inconfundible hedor de las cañerías del poder. Ciertamente, en esta ocasión, sus realizadores no se escondieron en el anonimato como lo hicieron quienes editaron el volumen en 1968, pero el dispositivo conceptual y el propósito que les inspira y guía es el mismo. Y aquí voy a hacer un paréntesis, porque me viene a la mente la porquería del libro que produjo este pseudo escritor y periodista Martín Moreno respecto del caso Wallace. La misma manufactura, la misma carencia de rigor periodístico, es decir, es lo mismo, porque no es de extrañar que los criminales tengan el mismo patrón de comportamiento, ¿verdad? Bueno, sigo leyendo. Teóricamente, el filme relata lo sucedido en Iguala, el 26 de septiembre, cuando más de 100 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa fueron atacados, tres de ellos ejecutados extrajudicialmente y 43 más desaparecidos de manera forzada. Sin embargo, en realidad, más que esclarecer los hechos, La Noche de Iguala los oscurece, mintiendo una y otra vez, al tiempo que esconde hechos claves. La tesis central de la película es que los estudiantes de Ayotzinapa fueron a Iguala a boicotear el acto político de María de Los Ángeles Pineda. Esto ya ha sido plenamente desmentido. Plenamente desmentido, pero bueno. Esposa del alcalde José Luis Abarca. Enviados por el grupo delincuencial de Los Rojos y el director de la escuela asociado a ellos. Como represalia, su cártel rival, Guerreros Unidos, aliado del presidente municipal y su esposa, orquestó con el apoyo de la policía municipal el ataque a los jóvenes. Estos fueron asesinados e incinerados en el basurero de Cocula. Aquí volvemos a una cuestión de puro sentido común y de investigación. No es posible incinerar cadáveres al aire libre y destruir los huesos a menos que se contara con 30 toneladas de madera. 30 toneladas de madera. Bueno, no es posible. La única manera como se puede hacer desaparecer incluso la osamenta de un cadáver es con hornos crematorios. La única instancia que posee hornos crematorios es el ejército de ese tamaño, ¿sí? No sé si recuerdes, Albert, que desde el principio tú y yo, con toda la pena, el dolor y la renuencia a consentir semejante pensamiento, nosotros suponemos que los 43 ya están muertos, porque la teoría nuestra es que al gobierno, a la mafia de Peña Nieto y sus compinches, les hubiese convenido que aparecieran los 43. Es decir, ellos simular una acción de rescate y aparecerlos, y entonces quitarse de encima todo el lodo biológico que les ha caído precisamente por este crimen infame. Pero no han podido aparecerlos, y eso nos hace suponer que, lamentablemente, efectivamente, fueron cremados, pero por el ejército. Está, aclaro, es una suposición que se fundamenta en el sentido común, ¿no? Sí, dice aquí: si tuviera que presentar un examen, Jorge Fernández Menéndez, el autor de la investigación, entre comillas, del panfleto fílmico, no me extraña de este sujeto vendido, ¿eh? Es un vendido. Reprobaría. La explicación que da sobre la historia, el origen y la naturaleza de las normales rurales está plagada de errores y omisiones. Ignora que la escuela normal rural, que hoy se conoce como Ayotzinapa, fue fundada en 1926 y que su primer director fue el maestro Rodolfo A. Bonilla. En lugar de ello, el filme se refiere exclusivamente al profesor Raúl Isidro Burgos y ubica la fundación del centro escolar en 1930. Para forzar la idea de que es un nido de guerrilleros, asegura que Genaro Vázquez es egresado de esa escuela, cuando se matriculó en la Escuela Nacional de Maestros, y pone a Otón Salazar en la lista de los estudiantes de esa normal que se levantaron en armas. Sin pudor alguno, retoma como válida la calumnia de que en 1941 maestros y estudiantes de la escuela quemaron el lábaro patrio e izado en su lugar una bandera rojinegra. Sin una sola prueba, asegura calumniosamente que la institución ha estado ligada al crimen organizado. Sí, o sea, todo en dimes, diretes, verborrea, pero nada sustentado en los hechos, ¿no? Más aún, dice Luis Fernández Navarro, la verdad es que sería mejor definir el filme como una docufarsa. Esto es, como un relato fílmico que presenta una versión inventada sobre la tragedia de Ayotzinapa como si fuera real. Todo en su manufactura es una farsa. Momentos claves de esa noche se escenifican con malos actores, sin rigor documental alguno, presentándolos como si fueran reales, cuando son una ficción. Muchas de las imágenes que integran el documental son materiales producidos por la Policía Federal, la PGR o el Ejército, sin que ello se reconozca en los créditos. Las infografías que ilustran el relato parecen sacadas de un parte oficial. Hasta una de las voces que narra los hechos imita el estilo de los mensajes difundidos por Anonymous. Según los normalistas de Ayotzinapa, la película forma parte de una campaña de desprestigio completa, total. Es una guerra mediática en su contra y constituye una ofensa contra los padres de los desaparecidos. Omar García, uno de sus más destacados voceros, denunció que el docudrama viola la Ley General de Víctimas, que en uno de sus párrafos dice: ninguna autoridad o particular podrá especular públicamente sobre pertenencia de las víctimas al crimen organizado o su vinculación con alguna actividad delictiva. La estigmatización, el prejuicio y las consideraciones de tipo subjetivo deberán evitarse. La noche de Iguala lleva el inconfundible sello de las creaciones de Jorge Fernández Menéndez. El autor checo Milan Kundera escribió en el libro de La risa y el olvido que la lucha del individuo contra el poder es la lucha de la memoria contra el olvido. En el prólogo que hizo para Chiapas, Crónica de una negociación, el periodista, entre comillas, Fernández Menéndez, alteró convenientemente la frase del escritor checo para afirmar que la historia es la lucha de la memoria contra el olvido. Se le olvidó anotar contra el poder. Se hizo esto con un escritor conocido que no hará en otros casos. Falsificaciones como esta se repiten frecuentemente a lo largo del filme. No. La película no es una verdad incómoda, como dice Fernández Menéndez. Es un ejercicio de suplantación de la realidad. Es una docu farsa. Ahí está, mi bueno. Es lo que yo había dicho hace un momento. Era evidente que un documental de esa naturaleza no podía tener un mínimo de realidad si el único, digamos, el único testigo creíble, que es este muchacho Omar, me parece, ¿no?, que es el único sobreviviente, no iba a colaborar para hacer esto. Los otros testigos hubiesen sido los agentes policiales, sí, de la municipalidad, del municipio, que arrestaron a los muchachos y los entregaron. El haber declarado, pues son dos, hubiese sido una declaración mea culpa, ¿sí?, un reconocimiento de culpabilidad, o evidentemente todo tiende a ser una gran farsa, porque pudieron ver declarado que fueron testigos de cualquier cosa. Entonces, nadie con sentido común puede decir que un documental de esa naturaleza tiene algo de cierto. Ahora, la gran preocupación que siempre debemos de tener es si la gente que va a ver ese video realmente tiene sentido común. Eso es lo preocupante, que algo tan elemental se nos vaya a escapar y salgas de la sala de cine diciendo: ah, sí, tenían razón, algo hicieron y se lo ganaron. Cuando escuches eso, quiere decir que la gran mentira montada por el gobierno triunfó. Y lo más penoso de todo es que quedaría demostrado que nuestra sociedad está muy lejos de ser una sociedad criteriosa. Pues realmente es muy difícil, esto acaba de ocurrir, es decir, es muy reciente para tener una idea precisa de la reacción y el porcentaje de gente que se cree semejante absurdo, y el porcentaje de gente que obviamente va se va a oponer, va a protestar. En estos momentos es muy reciente, no sé si Pastor, tú tengas algo más datos. En estos momentos yo me mantengo en la postura, es muy difícil. Estoy yo, hay un tipo muy extraño, sí. Bueno, yo sostengo que el intento de manchar la imagen de los estudiantes es patético y es tardío, pero es mi visión personal, porque hemos seguido el caso muy de cerca, porque en algún momento tuvimos aquí a Omar García, porque le hemos dado un seguimiento muy puntual al caso, porque hemos leído lo que hay que leer, porque desconfiamos profundamente de la mafia gubernamental, porque acudimos a fuentes de información fidedignas, como son los propios estudiantes y padres, obviamente, ¿verdad? Pero aparte, otros escritores, otros politólogos, pues prestigiosos como el mismo Fernández Navarro, ¿no? Y otros que realmente han mostrado mucha congruencia en sus críticas y relatos que ha publicado Proceso, entrevistas, que ha publicado la misma Jornada, que sin ser medios al 100% impolutos, sí son de los más creíbles aquí en México, ¿no? Entonces, definitivamente, aún sin tener esas fuentes de información, tenemos la historia, tenemos el comportamiento de los desgobiernos desde que México se dijo ser una república, y con la excepción de dos presidentes, uno del siglo XIX y otro en el XX, estoy hablando de Benito Juárez en el XIX y Lázaro Cárdenas en el XX, el resto han estado ligados a la CIA, al servicio de la CIA, pagados por la CIA, y han sido unos auténticos delincuentes, en mayor o menor grado, pero todos sin excepción. Entonces tenemos la historia que habla por sí misma, y evidentemente no podemos confiar en una mafia que se hace llamar gobierno y que para llegar a esos puestos el elemento sine qua non es un altísimo grado de inmoralidad. Es el requisito para que te coloquen como presidente en un país como México, gobernado desde la embajada gringa. Sí, ya es algo que sabemos. Cualquier tipo de movimiento de esta naturaleza, y sobre todo de grupos muy muy comprometidos, pero sobre todo comprometidos porque nacen dentro de un entorno carenciado y van cuando salen de su entorno de estudio, cuando terminan su estudio, van a hacerse profesionales en entornos muy carenciados, siempre se genera ese tipo de mentalidad, de lucha, de ir en contra de lo que están viendo cotidianamente que está mal. Y ese tipo de grupos son los que siempre van a generar incomodidad en gobiernos de esta naturaleza. Y yo creo que es por eso que también los Estados Unidos tienen mucho interés en que este tipo de grupos desaparezca, no solo en México, o sea, lo han hecho en todos lados donde aparecen o donde ellos creen que puede haber un semillero revolucionario que vaya en contra de lo que ellos profesan, ¿no? De su teoría económica y de su estilo de vida. Es así, lo han hecho en todos lados, ¿no? Sí. En México por una cuestión geoestratégica, en Medio Oriente por una cuestión geoestratégica, por los recursos, ¿sí? Hoy te dicen Bashar al-Assad es un dictador, es un tirano. Y lo que hacen es gastar millones de dólares en mercenarios como ISIS para ir y desestabilizar un gobierno elegido democráticamente. Claro, claro. Entonces, no nos sorprenda que venga a México, que venga a México a tratar de acabar con estos grupos. Obviamente ellos no se van a ensuciar las manos, pero lo van a hacer vía sus cipayos instalados en el gobierno. Y sabemos bien que esto es una tarea que hacen muy bien. No es la primera vez. Sí, sí. No es la primera vez. Ya ha habido represiones de esta naturaleza y desapariciones por montones. Ahí tenemos el 68, tenemos el 71, tenemos todo el sexenio negro de los 70s, en donde una de las figuras negras de ese sexenio, de esa década fue Miguel Nazararo. Sí. Hay desapariciones por todos lados. Si no, bueno, pues ahí está el hijo de la misma Rosario Ibarra de Piedra, ¿no? Y de todos los que no tenemos nombre. Aquí hablamos, históricamente se habla mucho de los 30.000 desaparecidos de la dictadura argentina en los 70s, pero ¿cuántos se suman ya de desaparecidos en México? 100.000, más de 100.000. O sea, triplicamos el número. Sí. Y nadie está diciendo nada al respecto, y los que hablan no se reproduce esa voz de manera masiva como debería de ser. Y lo que se está tratando de reproducir y para lo que se están prestando mucha gente es para hacer pasar este gobierno como si este gobierno fuese la víctima y terminara siendo el gran salvador que salvó a la nación de elementos desestabilizadores de la paz social, ¿no? O sea, un discurso bien de asordacista. Exactamente. Es un retroceso marcado, muy drástico, al diazordacismo. O sea, es algo que no nos debería extrañar. Algo que no nos debería extrañar porque ya experimentaron todo. Y ya armaron su famosa alternancia, en fin. Y a estas alturas, pues se han descarado de una manera tan infame que poco les importa la opinión pública mexicana, pero les sigue importando la opinión pública extranjera, ¿no? Entonces aquí las prácticas aplicadas en México, como tú bien lo acabas de decir, las aplicaron en Libia, las aplicaron en Irak, ciertamente las están aplicando en Siria. Y la buena noticia es que el gobierno ruso está exterminando a esa banda terrorista financiada por la CIA que se llama ISIS, ¿no? Y que es la que está causando estragos en Siria, porque repetimos aquí, lo hemos dicho, el control del Medio Oriente los tiene obsesionados, pues. Y todo se liga, igual las masacres espantosas que han resurgido en la Franja de Gaza. Siguen las masacres contra la Franja, o sea, contra la población palestina de la Franja de Gaza, porque ya lo hemos dicho, hay un enormes yacimientos de gas de los que se quieren apoderar, ¿no? Entonces, detrás de eso siempre está la codicia, la inmundicia, la inmoralidad, la absoluta carencia de humanismo que hay en estas megacorporaciones que son las que manipulan todo, porque la CIA no se financia sola. La CIA está al servicio de las grandes corporaciones. El gobierno gringo está al servicio de las grandes corporaciones. Y las grandes corporaciones, las mineras, son las que le quieren clavar o ya le clavaron las uñas a la mina de oro que está cerca de Iguala. O sea, partimos de que es lo mismo, Albert. Todo se deriva de lo mismo, de la inacabable codicia de estos criminales, ¿no? El saqueo disfrazado de ideología llamada neoliberalismo, pero es un saqueo brutal lo que están llevando a cabo. El caso es que si no tienes otro comentario, tengo aquí otro reportaje de Sergio Ocampo de la jornada y que se refiere a la reacción al llamado que están haciendo los padres de los estudiantes de Ayotzinapa ante para no prestar atención a este mamotreto, ¿no? Entonces, pues si quieres agregar algo, Albert. No, Patri, adelante. Bueno, pues dice aquí, con fecha de hoy, 19 de octubre, en Tixla Guerrero, las organizaciones no gubernamentales, padres y madres de familia de los 43 estudiantes desaparecidos y la dirigencia estudiantil de la normal de Ayotzinapa llamaron a boicotear la exhibición del documental La Noche de Iguala, de Raúl Quintanilla, con base en una investigación. Bueno, hasta se me atora la lengua de llamarle así, ¿no? Se me atora la lengua, en serio. De Jorge Fernández Menéndez, un vendido de siete suelas. En conferencia de prensa en las instalaciones de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos, el secretario técnico de la Red de Organismos Civiles de Derechos Humanos de Guerrero, Manuel Olivares Hernández, denunció que detrás del documental está la mano del gobierno federal a través de la Secretaría de Gobernación, y detrás del gobierno federal y la Secretaría de Gobernación está la embajada gringa. Eso lo digo yo. Es parte de una campaña que impulsa el Estado para contrarrestar las voces de diferentes organismos internacionales, como es el caso de los expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, quienes demostraron los errores que cometió la Procuraduría General de la República en la investigación. El documental ofende la inteligencia de los padres de familia y de la sociedad. Las personas no creen lo que se está proyectando. Saben que la lucha de los familiares de los 43 muchachos es legítima y real. Y por más mentiras que impulse el gobierno mexicano, el caso no se vendrá abajo hasta lograr la presentación con vida de los jóvenes. Eso está un poquito difícil, pero yo a lo que aspiro, mi buen, a lo que aspiro es a que la mafia admita que fueron ellos los que ordenaron la desaparición forzada. Bueno, afirmó que algunos medios de comunicación escritos, televisoras y ahora distribuidores de cine, así como legislaturas locales y federales, vociferan contra las víctimas, sus representantes legales y la CIDH. Y entre estos vociferantes está Isabel Miranda, obviamente, ¿no? Por su parte, Melitón Ortega, en representación de los padres y madres de los 43 estudiantes desaparecidos en Iguala, señaló que el documental está basado en la investigación de la PGR. Por eso pedimos a la sociedad que no caiga en ese engaño que es la versión oficial, la verdad histórica de Jesús Murillo Caram. Pidió a la ciudadanía que no vea el documental cuando se exhiba en el estado de Guerrero y en ninguna parte del país, porque es una gran mentira que el Estado mexicano quiere difundir para confundir, a pesar de que conoce los resultados de la investigación científica que presentó el 6 de septiembre el grupo de expertos de la CIDE. Con la exhibición, el gobierno pretende que se olvide el caso Ayotzinapa y que quede en la impunidad, que no haya justicia, que se distraiga la opinión pública. Categóricamente rechazamos el documental que está presentando R. Subrayó que ese material fílmico se aparta de la verdad de los hechos, criminaliza a nuestros hijos, hoy desaparecidos, y ofende la memoria de los estudiantes asesinados. Los que lo hicieron desconocen los motivos por los cuales los estudiantes fueron a Iguala. Hasta este día se está dilucidando que su presencia obedeció a la toma de camiones para trasladar contingentes de normalistas a la marcha del 2 de octubre de 2014 en la Ciudad de México. Y claro, esa es la verdad. Finalmente, un integrante de la dirigencia estudiantil de la Normal de Ayotzinapa mencionó que quienes realizaron el documental jamás consultaron a los padres de familia de los compañeros desaparecidos y mucho menos a quienes logramos escapar de la represión. Uno de ellos, pues, es Omar. El asesinato de tres de nuestros compañeros y la desaparición de otros 43 por fuerzas de seguridad en Iguala es un crimen doloroso que nos negamos a superar. El documental que hoy se proyecta es una lesión más a nuestro corazón herido. una insensibilidad e irresponsabilidad ante hechos tan graves y que merecen el pleno esclarecimiento y respeto a las víctimas. Pues ahí está. Pues es lo que habíamos dicho, ¿no? Sobre la veracidad de un documental donde no participan los verdaderos actores, ¿no? O sea, donde no los verdaderos actores del problema no tienen participación ni son tomados en cuenta sus opiniones. Entonces, ¿dónde está la veracidad de lo expuesto? Lo único que se expone ahí o lo que se quiere instalar como una verdad es lo que el gobierno quiere que se instale como una verdad. Ese es el pequeño gran detalle en esto, ¿no? Sí. Porque hay un documental en el cual se falta a la verdad. Y esa verdad a la que se está faltando es la verdad que tienen que exponer los realmente involucrados en el problema. Como yo dije hace rato, hay un sobreviviente que es el que nos ha dicho exactamente qué fue lo que pasó. ¿Por qué no está su opinión ahí? ¿Por qué no se ve lo que él dijo? ¿Por qué no se ve plasmado ahí? Pues evidentemente porque no les interesaba mostrarlo. Les interesa mostrar la versión que ellos quieren que todos creamos. Así es. Vamos a pedirle a nuestro querido pastor que nos regale una pausa musical, y de regreso quiero abordar el tema de Isabel Miranda, de la carta que se le dirigió a Denise Dresser y sobre todo el de Pablo Solórzano Castro, implicado siendo inocente en el asesinato, ese sí ocurrió, del hijo de Alejandro Martí, el niño de 14 años, Fernando Martí, porque es una verdadera infamia lo que hicieron con Pablo Solórzano, una verdadera infamia. Y también quiero mencionar que se ve la luz al final del túnel en el caso de Héctor Cacique, y aquí queremos mandar un abrazo muy fuerte tanto a Mati, la hermana de Pablo Solórzano, un abrazo muy fuerte. Ojalá Mati se pueda contactar conmigo porque necesito que me hagan llegar la carta en un formato en el que pueda ser legible. Me llegó la carta, pero no se ve completa, entonces no la puedo leer. Sin embargo, tengo la esperanza de que en el transcurso de esta segunda hora o Mati o David se contacten conmigo. Pero bueno, en el caso de Héctor Cacique, ya el caso está siendo revisado por la ONU. Eso es una gran noticia. Ya se reconoció que fue salvajemente torturado. Y eso es un avance. Y estamos contentos aquí. Le mandamos a Yascade todo nuestro cariño, una admiración por su lucha incansable, y por supuesto a David Bertet, que ha sido una pieza fundamental en el caso tanto de Pablo Solórzano como de Héctor Cacique. Así que vámonos a la pausa, mi querido pastor, y de regreso abordamos esos casos. Escuchando FEMCAI Radio, la radio del Frente de Medios de Comunicación Alternativos Independientes, la radio que habla de frente.

pues, ¿qué les podemos decir? Muy agradecida, Pastorcito, por esta bellísima, bellísima, una de las canciones más excelsas de Silvio Rodríguez. Bien, pues vamos a pasar al caso de Pablo Solórzano, el terrible, triste, por muchos motivos, el caso Martí. El 4 de junio, si no me falla la memoria, fue secuestrado Fernando Martí, un muchachito de 14 años, hijo del empresario Alejandro Martí. Fue terrible, fue un verdadero suplicio. Los secuestradores pidieron muchísimo dinero, se pagó un rescate de $6 millones de dólares, una cantidad altísima, y de todas maneras al niño lo asesinaron. El asunto aquí es que desde un inicio estuvo este caso plagado de muchas irregularidades, como es característico de los casos en los que se involucra la PGR. Es decir, una PGR a cargo de individuos que más bien pertenecen a un, que se comportan como unos auténticos mafiosos. Estamos hablando de un personaje emblemático de la administración de Calderón, Genaro García Luna. Un matón, el mismo que orquestó el teatro ese vergonzoso de el operativo que logró atrapar a Florence Cassés y a Israel Vallarta y esa banda de los Zodíaco, que todo es una, igual, una maraña de mentiras y de inventos, ¿no? Aquí la única víctima de Genaro García Luna y su compinche Isabel Miranda Torres, Isabel Miranda de Wallace, o como caramba se llame esta sociópata, la única víctima que logró dejar el penal y logró su libertad fue Florence Cassés, y eso por la presión que llevó a cabo el gobierno. Si no fuera por eso, Florence Cassés, si hubiera sido mexicana, estaría refundida en la cárcel y torturada, como el resto de los implicados, tanto en el caso Martí como en el tristemente famoso caso Wallace, que es una absoluta maraña de embustes. Bueno, se torturó a... Perdónenme, estoy aquí leyendo, es que es un caso muy muy complejo, muy muy complejo desde su inicio. Se habló de una banda de secuestradores La Flor, pero resulta que una de las investigaciones, por ejemplo, Noé Abraham Soto García confesó ser el autor material del homicidio después de que fue capturado, y la misma policía federal identificó a la banda de los Petricholet como los responsables de los homicidios y no a la banda de La Flor. Es decir, hubo torturas de Noé Hernández para que implicara, entre muchos otros, al mismo Pablo Solórzano Castro, y ahora resulta que no solamente tenía acceso al penal como quien entra por su casa, como Pedro por su casa, Isabel Miranda, que acompañaba a Alejandro Martí, algo que es totalmente irregular. Isabel Miranda no tiene nada que hacer en un penal porque no es abogada, porque no pertenece a, al ministerio, no pertenece formalmente al Ministerio Público, aunque llega por ahí como si fuera su oficina. Es una civil, es una ciudadana de la peor calaña, pero ciudadana al fin y al cabo. No tiene por qué tener libre acceso ni a penales, y mucho menos conducir interrogatorios. Pero los condujo y sigue ella actuando con una impunidad verdaderamente atroz. Entonces, ahora resulta que Pablo Solórzano Castro ha sido secuestrado, perdón, bueno, si ustedes me permiten, el refundir en la cárcel a personas inocentes, en mi libro, en mi código, eso se llama secuestro. No sé qué opines tú, Albert. Sí, yo estoy de acuerdo con eso. Totalmente. Y no solamente se comportan como unos secuestradores tan letales como que tienen la ley en la mano para cometer sus fechorías y sus crímenes, sino que torturan peor que un miembro de cualquier banda que tú me digas. O sea, son tan sociópatas como cualquier miembro, el que tú, la banda que tú me digas, Albert. O sea, es terrorífico. Y siendo inocente Pablo Solórzano Castro, ahora tiene encima más de 450 años de prisión. Entonces, ¿de qué estamos hablando aquí, Albert? Pues estamos hablando de impunidad, Patri. ¿No? Uno de los males endémicos del país desde hace décadas. Entonces, eso es de lo que estamos hablando. No tenemos... realmente no tenemos un Estado de Derecho aplicado. Pues lo tenemos en el papel, porque hay una constitución, porque hay leyes secundarias, porque hay códigos civiles, penales, administrativos, lo que quieras, pero nada de eso sirve. Todo es letra muerta cuando no actuamos en función de lo que esto dice, ¿no? Sí. Entonces, un civil como Isabel Miranda puede hacer lo que se le antoje. ¿Por qué? Porque nadie se lo impide. Al contrario, las autoridades que están ahí para impedírselo y para ponerle en el lugar que tiene que estar, cualquiera que este sea, no lo hacen. Al contrario, le dan poder. Puede pasearse por los penales, puede hacer acusaciones que se le vengan en gana sin tener pruebas, ¿no? Sí. Tiene la potestad de decirle a agentes públicos, que no tiene por qué hacerlo, ni estos idiotas por qué hacerle caso, que torturen a gente, ¿sí? Y el sistema jurídico tiene a gente inocente o presuntamente inocente a la cual no se le ha comprobado un delito, los tienen en prisión desde hace casi una década. Caso de Brenda Quevedo. Sí. Pues, ¿cómo puedes acusar a Brenda Quevedo de secuestro y homicidio si ni siquiera tienes un cuerpo? ¿No? Sí. O sea, sí. Primero, para determinar el delito de homicidio, tienes que presentar el cuerpo del delito. Sí. Si no tienes un cuerpo, la imagen jurídica o como se le llame de este sujeto es desaparecido. NN, sí. no está desaparecido, no sabemos si está vivo, si está muerto, está desaparecido, y por lo tanto no puedes condenar a nadie por homicidio, ni siquiera por secuestro, porque si fuera por secuestro, ok, ya tienes a la banda que lo secuestró, ¿dónde está el sujeto? Sí es. Entonces, cualquier... ¿Dónde está el dinero pedido o solicitado? ¿Dónde está el dinero que ella pagó? O sea, hazme el favor. Claro. ¿Dónde lo pagó? ¿Cuándo lo pagó? Sí. ¿Cuánto pagó? ¿No? ¿Cuánto pagó? Ahora que explique cómo los encontró, ¿no? Sí, no hay nada. O sea, ¿cuáles fueron los pasos que dio para encontrarlos? A ver. Claro, exacto. O sea, ¿Bajo qué procedimiento los encontró? Ahora resulta que ella solita pudo hacer el trabajo que ni toda la Procuraduría General de la República, con todos los elementos que tiene de inteligencia, entre comillas, no pudo hacer. Ay, eso, perdón, a mí me deja muchas preguntas. Sí, no, es más fácil que leer una película de Rambo o de Superman. Claro, ¿no? Eso es posible porque el sistema jurídico en México simple y sencillamente no funciona. No funciona. No puede ser posible que jurídicamente declares a una persona culpable de homicidio si no hay un cuerpo que nos diga que hubo un homicidio. Sí, de entrada, ¿no? Sí, y cuando la forense cometió errores garrafales, cuando posteriormente, después de una sesuda investigación por parte tanto de Anabel Hernández como de Guadalupe y David Bertet, se descubre que Enrique Wallace no engendró, o sea, no es el padre biológico de este sujeto, y este sujeto fue avizorado por ahí por Acapulco, y aparte existen rastros de que hizo compras, es decir, después de 2005, o sea, pero sobre todo la prueba de ADN se derrumba, porque no es el hijo de Enrique Wallace, es hijo de Jacinto Miranda. O sea, es una cosa de veras tan espeluznante, y lo peor de todo es que el motivo por el que yo le dirigí una carta a Denise Dresser es que me parece verdaderamente atroz que una mujer que tiene el prestigio que tiene, que a ti y a mí nos genera dudas su veleidad, o sea, su falta de consistencia, porque de repente es muy progresista y de repente no, y en fin, ¿no? Independientemente de eso, pues es una politóloga, digamos, no es una criminal como Isabel, y le pide un debate, ¿no? Entonces aquí me voy a permitir la carta, a sugerencia mía, la escribimos en inglés. ¿Por qué? Porque a Denise Dresser no le importa mucho la opinión pública mexicana, pero sí le importa mucho su imagen en el extranjero, sobre todo en Estados Unidos. Esa sí le duele. Entonces, por eso, me permití redactar la carta en inglés, pero la voy a traducir. La voy a traducir lo que le estamos diciendo en la carta. Denise, después de ver tu debate con Isabel Miranda, entre paréntesis de Wallace, porque no sabemos el nombre real de esta mujer, tenemos los siguientes comentarios. Primero, nos quedamos estupefactos cuando afirmaste que tú fuiste la que solicitaste el debate por razones tan sólidas, o sea, nuestra estupefacción se fundamenta en razones tan sólidas como que alguien de tu prestigio no debate con criminales. Es como si intercambiaras opiniones con la tuta, el Chapo Guzmán u otros delincuentes, ¿no? Número dos, el hecho de que Isabel Miranda es indudablemente una criminal muy cruel y muy enferma ha sido amplia e indudablemente demostrado por las sólidas investigaciones de Anabel Hernández publicadas en Proceso, por Guadalupe Lizárraga publicadas en su medio Los Ángeles Press y por David Bertet, director de la Asociación Canadiense por el Derecho y la Verdad, publicadas en tanto en el FEMCAI como en la misma página de la Asociación Canadiense, ¿no? Así que, independientemente de todos esos sitios donde se han publicado todas las investigaciones que demuestran que el caso Wallace es una maraña de embustes, se nos hace difícil entender que no hayas jamás leído por lo menos las investigaciones de Anabel publicadas en proceso y que demuestran que el caso Wallace es una absoluta mentira. 3. Cuando esta corrupta mujer denuncia como conflicto de interés la intervención de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y además a Emilio Álvarez y Casa como su secretario, exhibe un grado increíble de cinismo, pues ha sido ella la que se ha beneficiado enormemente con la maraña de mentiras que constituye el toditito el caso Wallace. En primer lugar, ella logró ocultar a su delincuente hijo, que lo perseguían, por sus ligas con el crimen organizado. En segunda, recibió y sigue recibiendo pingües cantidades de dinero de los contribuyentes, tanto de la administración de Calderón como de la actual, para su farsa de organización llamada Alto al Secuestro, porque es una verdadera farsa. Tercero, fue lanzada como candidata para la jefatura de gobierno del Distrito Federal por el PAN, que es una cueva de ampones también, ¿no? Y además, como quinto, digamos, beneficio, y tan increíble como esto nos pudiera parecer, recibió el Premio Nacional de los Derechos Humanos a pesar de que acusó falsamente, hizo que pusieran en prisión y que fueran salvajemente torturados 6 personas inocentes que estaban en el lugar equivocado, en el momento equivocado, como se dice por ahí, ¿no? Bueno, número 4. De acuerdo con todas las investigaciones basadas en evidencias sólidas, Isabel Miranda no solo ha mentido en repetidas ocasiones a autoridades tanto mexicanas como americanas, sino que cometió adulterio, ya que mantuvo una relación sexual extramarital, o sea, con el aún casado Enrique Wallace, quien, por cierto, no es el padre biológico de Hugo Alberto. Ella originó el secuestro literal de 6 ciudadanos inocentes que fueron puestos en prisión bajo cargos fabricados, y ella presenció la tortura de Brenda Quevedo Cruz, de Jacobo Tagle, de César Freire, de Juana Hilda González, de Antonio y de Alberto Castillo. 5. En otro caso relevante de violación de los derechos humanos, y a pesar del hecho de que la comandante Nestora Salgado García ya ha sido exonerada por un juez federal de los cargos inventados que la mandaron a una prisión de alta seguridad en Nayarit, Isabel Miranda insiste en que esta mujer admirable permanezca en prisión, y no nos sorprende para nada, ya que Miranda tiene ligas muy estrechas con Ricardo Martínez, un ex procurador para la atención a víctimas, así con puntos de admiración y de interrogación, bajo la administración de Ángel Aguirre Rivero, el exgobernador de Guerrero. Martínez, como muchos sabemos, ha sido señalado como partícipe en el espantoso tráfico de niñas y jóvenes para el horrendo crimen de la pederastia y de la prostitución de niñas. Y este negocio, entre comillas, estaba siendo afectado por las actividades de Nestora Salgado en el rescate de las víctimas de este criminal. Bueno, este criminal tiene una liga íntima con Isabel Miranda de Wallace. Punto número 6. Ahora Isabel dirige sus armas contra sus ataques contra la CIDH y contra los estudiantes de Ayotzinapa, intentando tipificar esta desaparición forzada como un secuestro simple hecho por una banda de narcotraficantes, a pesar de las numerosas evidencias y testimonios que demuestran el involucramiento directo de el ejército, la Policía Federal Estatal y Municipal. Pero Isabel no actúa bajo ningún imperativo moral, ya que carece de ética y honestidad. Ella está pagando facturas por a un gobierno inmensamente corrupto que le permite actuar con total impunidad y cometer sus crímenes. Lo que realmente nos dejó estupefactos, Denise, fue escucharte alabar su trabajo a favor de los derechos humanos. Es decir, el hecho de que tú hayas exigido un debate con una criminal de esta calaña podría significar dos cosas. Una, que de manera ingenua o por desconocimiento te hayas colocado al mismo nivel de inmoralidad ella. O dos, que en cualquier otro momento podrías tú solicitar debatir con cualquier otro miembro del crimen organizado, como los que ya mencionamos arriba, ¿no? La Tuta, el Chapo, miembros de los Zetas, en fin. En realidad, Denise, no sabemos la reacción que vaya a tener esta carta. Esperamos que sea positiva. Pero lo que realmente nos interesa es que se haga justicia de dos maneras. Primero, que se exonere absoluta y totalmente a todas las víctimas de Isabel y que se enjuicie y se condene a esta mujer sociópata, corrupta e inmoral. Y firmamos esta carta, Patricia Barbaila, su servidora, miembro fundador de el FEMCAI, David Bertet, como presidente de la Asociación Canadiense por el Derecho y la Verdad, y todos los miembros de el movimiento México por Flores Casés. Pues ahí está la carta, Albert, no sé si tengas comentarios. No, me parece más que pertinente. La cuestión, más allá de eso, es realmente preguntarse, y a mí me da mucha curiosidad, Denise Dresser, ¿realmente qué tanto sabe y qué tanto no sabe? Pues esa es una pregunta, pareciera tonta, ¿no? No, es pertinentísima. Pero me parece, sí, o sea, me parece que es pertinente. ¿Por qué? Yo veo algo complicado, ¿no? Que alguien con el ego tan inflado como el de Denise Dresser se digne a bajar al submundo de la información alternativa, ¿no? Yo no creo que Denise Dresser lea Los Ángeles Press. Pero sí lee proceso y sí conoce a Anabel Hernández y la conoce bueno, muy bien. Bueno, okay, vamos a suponer que tenía cierta información de quién es Isabel Miranda. Ahora, ¿hasta qué punto sabemos? ¿Hasta qué punto sabemos en dónde se identifica o de qué forma se identifica con Isabel Miranda? No olvidemos una cosa, de una manera distinta, ambas son beneficiarias del mismo gobierno, ¿no? Sí. Se benefician del gobierno de una u otra forma. El gobierno la tiene allí como su vocera, la deja hablar. ¿Por qué? Porque no dice nada incendiario, ¿no? Sí. La tienen como la intelectual, va y viene en foros, congresos, obviamente bien pagados, ¿no? O sea, también recibe su chayote con crema, ¿no? Sí. De una manera discreta, elegante, pero también ahí está. Y la Wallace también, o sea, en ese punto me parece que se identifican bastante. Así que a mí no me sorprende que de alguna manera Denise Dresser desestime las acusaciones que se hacen en contra de Isabel Miranda. ¿Por qué? Porque Isabel Miranda está en un nivel en el cual Denise Dresser también está. ¿Sí? ¿A qué me refiero? En un nivel de reflectores públicos, en el cual ambas están enfrente de los reflectores públicos. ambas están con cierto prestigio social, lo digo entre comillas, ¿no? Ajá. Porque, seamos honestos, Isabel Miranda para una población, para un sector de la población, es la madre coraje, sí. ¿No? Es la madre que encontró a los malos que secuestraron a su hijo y los puso en prisión. Sí. Isabel Miranda para ellos es una heroína. Y no me lo dice nadie. Yo escuché gente que me lo dijo el año pasado que anduve por México. Ay, qué horror. Yo lo escuché. Para el panismo, Isabel Miranda es una heroína. Para todo el panismo. A unas sabiendas, o por lo menos las cúpulas saben exactamente quién es ella. Pero sí. Les es funcional. Les claro. Es funcional y por lo tanto la tienen ahí. Entonces, está en un nivel elevado dentro de la sociedad, dentro de la sociedad en general, tiene un nivel elevado por su exposición en los medios, por el tema que trata, por su ONG, por haber recibido el Premio Nacional de los Derechos Humanos. Denise Dresser también. Denise Dresser está en un nivel elevado por la misma exposición, por los premios, por las conferencias, por lo que quieras, por salir en el equipo de Carmen Aristegui, bla, bla, bla, bla. Entonces, bajo ese contexto, ¿por qué no pedirle un debate? Tampoco debatieron algo trascendental. No debatieron sobre las víctimas fabricadas. Yendo. ¿No, Patri? Se te escucha entrecortado. Perdón, a ver si ahora se me escucha bien. O sea, tampoco debatieron sobre algo trascendental. O sea, no debatieron sobre se víctimas. Te escucha entrecortado, mi buen Albert. A ver, ahora sigo escuchándome Albert. Entrecortado. Hola. No, se te sigue escuchando entrecortado. Qué raro, espera. A ver, sigue hablando, Albert, porque las últimas frases sí. ya de plano se perdieron. Ah, ok. Decía yo que no hubo un debate. Me quedé en internet, entonces. Disculpo con la audiencia, pero sigue hablando. Sí, ok, no hay problema. Lo importante, Pati, es que la no audiencia se escuche. Perfecto, no hay problema. Decía yo que no hubo un debate trascendental, ¿no? El debate trascendental hubiese sido que se le cuestionara sobre las acusaciones de que el hijo está vivo, de que hubo personas acusadas de un delito falso, sí, o sea, inventados, de que hubo tortura. Sin embargo, no fue eso. Entonces, pongámonos en el contexto de ellas dos. Denise Dresser le pide un debate simple y sencillamente porque siente que ella está a su altura. No intelectualmente, pero sí mediáticamente. ¿No? Está a su altura a nivel de los partidos políticos. Se disputan de alguna manera un lugar preponderante en el chimento informativo, ¿no? Entonces, para Denise Dresser, un debate de esa naturaleza es pertinente no por el contenido, sino por el resultado del mismo debate, estar bajo el reflector, salir a debatir, porque me da publicidad gratis. Yo no veo otra razón por la cual Denise Dresser tenga que salir a solicitar un debate con la señora Wallace. O sea, finalmente ambas viven del reflector, ambas viven de ser funcionales al gobierno, al establishment, ¿no? Así que sí, la carta que se les ha enviado es muy pertinente, diciéndole la verdad, pero vamos a ver qué tanto le interesa a Denise Dresser esa verdad, que yo creo que en cierta forma parte de esa verdad ya la conoce. Me parece a mí, Patri. Yo estoy convencida de que Denise Dresser por lo menos se enteró de la investigación porque trabaja en proceso, Albert, y porque conoce perfectamente bien a Anabel, y porque si ella va a hablar con Isabel Miranda, por lo menos cualquier persona con un mínimo de sentido común investiga todo lo que se ha publicado sobre Isabel Miranda. Yo voy de acuerdo en que no se digne a consultar portales como el FEMCAI, que no se digne a leer las investigaciones pulcrísimas de Guadalupe Lizárraga, y que no se digne a leer lo publicado por la Asociación Canadiense. Debería de hacerlo, porque una persona que se jacta de ser una politóloga debe tener ese rigor, Albert, sobre todo cuando tiene tanta exposición en medios, pero no lo hace. Entonces, le dirigimos esa carta porque incluso me dijeron que estaba muy dura. Pues me parece que no. Me parece que no está dura. Si tú debates con un criminal, te pones a su nivel. Así de simple. Es una cuestión de sentido común. Yo no debato con criminales, Albert. Simplemente, o sea, porque, ¿qué te va a decir un criminal? Se va a defender. Siempre y cuando Denise Dresser la considere criminal. No, definitivamente no la considera criminal. Entonces, no la considera criminal porque le dijo, yo respeto tu labor a favor de los derechos humanos. Bueno, ¿cómo es posible que una mujer que ha fabricado y que se ha demostrado que ha mentido una y otra y otra y otra y otra y otra vez, que carece del más mínimo rastro de moral, cómo es posible que tú le digas que respeta su trabajo a favor de los derechos humanos? ¿Puede ser eso? Entonces, es esa carta... Ahí Denise Dresser o se vio como una ignorante, o se vio como inmensamente una mentirosa, ¿no? Sí. Sí, de esas dos, o una mentirosa o una ignorante completamente, porque decir respeto tu trabajo y los derechos humanos, pues, ¿cuál trabajo de derechos humanos? Ninguno. ¿Cuál? ¿No? Exacto, ninguno. Ahora, si Denise Dresser se digna a contestar la carta, vamos a ver cuál es su argumento. Pero lo que después de leer la carta, si la contesta, ya no puede argumentar ignorancia. No, claro que no. ¿No? Claro que no. Ya no podría argumentar la ignorancia. Sí. En la carta se le dan los elementos por si no se le ocurrió revisar el reportaje de Anabel, pues ahí están los elementos, ¿no? Entonces decir, ok, no sabía quién era, ¿no? Lo siento, o qué sé yo. Podrá decir, bueno, es que la quise exponer porque me parece que lanzarse contra los estudiantes de Ayotzinapa ya es caer muy bajo, ¿no? Y yo le diría, pues no te extrañe que caiga abajo, porque más abajo de lo que está Isabel ya no se puede caer. Entonces nada que venga de esa redomada criminal extraña a nadie, excepto a gente como tú, por cualquiera de los dos motivos, que hagas como que no sabes o que realmente no sepas. No sé qué es peor, sinceramente. No sé qué es peor, en serio. Pues cualquiera de las dos es peor en función de quién estamos hablando. Porque si hablamos de Denise Dresser, la ignorancia no es algo de lo que deba acusársele. No, de ninguna manera. Entonces no creo que es algo de lo que ella deba argumentar para justificar su decisión de, a sabiendas de lo que es la señora Wallace, ella quiera debatir con ella y aparte le diga que la respeta. Ajá. Entonces nos queda la otra alternativa. Pues entonces sí. Nos queda que Denise Dresser nos está tomando de boludos a todos los demás. Pues yo creo que sí. Yo creo que sí. Y esa es la gran... es el reclamo que tenemos por periodistas como Aristegui. Por los demás no. O sea, a mí este fulano López Dóriga, por favor, o sea, pues ni siquiera... Ni el otro Loret de Mola, ni Carlos Marín, ni Ciro Gómez Leiva, ninguno de esos mentecatos, ¿no? No, porque no les interesa venderse como progresistas, digamos. No les interesa venderse como honestos. No les interesa realmente, Albert. les vale. O sea, ellos mientras Televisa... Loret de Mola, hijo, ¿eh? El hijo, no Rafael, el hijo, que no tiene nada que ver con el padre, absolutamente. No, es adoptado, ¿eh? Es adoptado. Híjole, en serio, ¿eh? Entonces, pero de una mujer que se vende como muy progresista, como que saca reportajes como el de la Casa Blanca, como el de Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, que ya regresó a las andadas, ya, ahora sí, ya está de regreso en el poder, ese remedo de ser humano. Entonces tú dices, bueno, lo que hemos comentado en otras ocasiones, es peor que una periodista como Carmen no haga caso o haga un caso omiso del caso Wallace, porque ¿qué quiere decir? Que para ella no hay nada que investigar al ver, ¿sí? Que como no le merece un espacio en su, o no le mereció espacio en su noticiero, quiere decir que el caso para ella está terminado y que todo lo que ha dicho Isabel Miranda es cierto. ¿O me equivoco? No, lo que hasta ahora se ha dicho de ella está sustentado en investigación, tanto de Anabel Hernández, de la revista Proceso, de Guadalupe Lizárraga. O sea, argumentos hay. En el caso de la comandante Nestor, argumentos había. Era materia de noticia. Pero cierto, los dos, ¿eh? Sí, por supuesto. Nada más que ahí Carmen Aristegui pues también mostró la hilacha en el sentido de que eran noticias, sí, tal vez, pero no eran noticias comerciales, ¿no? Para ella le dejaba más rédito Cuauhtémoc de la Torre o la Casa Blanca que hablar de una mujer que en ese momento nadie conocía en un pueblo perdido en Guerrero, ¿sí? Que sí. Habían acusado de algo. Sí. ¿No? Entonces, bajo el criterio comercial, Carmen ha de haber pensado, ¿sabe qué chingada me importa? ¿Quién es Néstor Salgado? No, déjense de joder. A ver, Cuauhtémoc de la Torre es noticia. ¿Por qué? Pues porque es líder del PRI en el DF, porque lo ves, se trata de personas, porque bla, bla, bla, bla, bla. ¿No? Sí. En la Casa Blanca, y pues porque la gaviota, porque... ahí hay inconsistencias, porque va a llamar la atención, va a hacer mucho ruido. Entonces, el caso de Nestora Salgado, ¿qué ruido va a hacer? ¿A quién de mis radioescuchas le importa Nestora Salgado? Si nadie sabe quién es Nestora Salgado. ¿No? Sí, pero... Entonces, el problema de la heroína de la comunicación, del periodismo en México, es que también tiene una visión de la información comercial. Sí, me consta. Yo dudo mucho que Carmen Aristegui toque temas como Néstor Salgado, Brenda Quevedo, ¿no? Como cualquiera de los temas que en los que trabaja David Bertet. Ajá. ¿No? Ninguno. Yo te puedo decir que ninguno. Porque ella es la periodista non plus ultra que está para las noticias realmente importantes del mundo de la política y la sociedad y lo que tú quieras y mandes. No está para hablar de los pinches pueblitos perdidos en Guerrero. Déjenme de joder, por favor. ¿No? Pues mira, eso que dices se aplica para el caso de Nestora, pero no se aplica para el caso Wallace, porque Isabel Miranda de Wallace es una Premio Nacional de Derechos Humanos, y nada más por eso, es un caso de altísimo perfil. Claro, pero el problema es que la víctima no. Las víctimas de Isabel Miranda no son de alto perfil, por eso no se mete con ella. ¿Me entiendes? Sí, claro, es triste. Es triste, pero es la realidad. Las víctimas de Isabel Miranda no son de alto perfil, por lo tanto no se va a poner a decir en su noticiero que la Premio Nacional de Derechos Humanos mandó a torturar a una X, que dicen que se llama Brenda Quevedo. ¿quién es Brenda Quevedo? ¿A quién le importa Brenda Quevedo? Y pues realmente para el mundo que escucha a la radioaudiencia de Carmen Aristegui y bajo el criterio de Carmen Aristegui y sus patrocinadores, a nadie. Aunque Isabel Miranda sea de alto perfil, no te vas a meter con una persona de alto perfil denunciándola de mandar a torturar a alguien que a nadie conoce y que a nadie le importa, excepto a nosotros, ¿no? Porque entonces te vas a tener que meter a investigar quién es Brenda Quevedo, dónde está, y entonces te vas a echar a los calzoncillos un alacrán, como es Isabel Miranda. Pues sí. La gran pregunta es si Carmen Aristegui tenía ganas de echarse ese alacrán en los bloomers, ¿no? Pues echó a Peña a los bloomers, ¿no? Y a Felipe Calderón. Y a Felipe Calderón. Aquí es algo que yo no acabo de entender. La única conclusión que puedo sacar, porque me sigue pareciendo totalmente incomprensible, es las ligas que tiene Carmen con el PAN. Eso a mí me queda muy claro. No sé si te acuerdas cuando le lanzó un abrazo afectuoso a Fernández de Ceballos. ¿Te acuerdas? Sí, cómo no. Ante una carta que luego leyó el mismísimo Saldaña y que dijo, estoy totalmente de acuerdo, no es posible que esta mujer, porque yo le dije, las amistades que tú tengas me importan medio rábano, me vale gorro quiénes sean tus amistades, si quieres juntarte con los Zetas, es cosa que no me importa. Lo que sí me importa es que siendo tu noticiero y tú teniendo una imagen de progresista, te pongas a mandarle abrazos a un verdadero ampón como es Fernández de Ceballos, ¿verdad? Entonces, sus ligas con el PAN, con el mismísimo, ¿cómo se llama este legislador que es el de los menos indecentes del PAN? Con Javier Corrado, ¿no? Corral. Y con Emilio Zevadúa, de la derecha del PAN, pues yo derivo de ahí que como el PAN lanzó a la Miranda de Wallace para la jefatura de gobierno, pues de ahí viene el asunto, Albert. Viene de su cercanía con el panismo. Dime tú si se... Porque aquí en el panismo también hay dos corrientes, no se nos olvide. Están los calderonistas, están los maderistas. Dime tú, ¿cuándo escuchaste a Carmen hablar, investigar o denostar a Madero? ¿Verdad que no? No, a nadie del PAN. Sí, a Calderón. Bueno, pero en realidad infirió algo. Porque lo que Carmen dijo fue repetir algo que alguien sacó en una manta en el Congreso, pero directamente no lo dijo. Después, cuando vino la represalia, entonces sí dijo, chinga, a ver, pues ahora voy yo. Sí, fue Fernández Noroña, acuérdate. Claro, fue Gerardo. Sí. Entonces, realmente quien dijo que Calderón era un alcohólico era Fernández Noroña. Sí. Y lo que hizo esta boluda fue llamar a presidencia y decir, oigan, ¿qué tienen que decir al respecto de lo que dijeron acá? Y se le vinieron con todo encima. En vez de que la respuesta institucional hubiese sido, mire, el licenciado o el diputado que haya puesto eso, no tiene ninguna base para decir lo que está diciendo. Sí. Y ahí quedaba todo, ¿no? Y ahí quedaba todo. Pero vino la respuesta furibunda, y entonces vino la contrarrespuesta furibunda, y después vino su cese, y después, o sea, todo un teatrote también para encumbrar a Carmen Aristegui. No nos olvidemos que después de eso, Carmen Aristegui se encumbró aún más. Sí, heroína. Sí, entonces a lo mejor hasta fue algo concertado, ¿eh? Híjole, pues... O sea, yo te tiro, tú me tiras, me corres, me regresas. Y me elevas a las alturas. Y todos ganamos. Yo me disculpo, yo no dije nada, yo solo repetí lo que dijo un huevón ahí en la cámara, y yo soy la reina del periodismo. ¿Cuál es el favor que, con qué te voy a pagar? Y mira, en este noticiero se les va a tratar bien y bonito. Sí, y a sujetas como Miranda de Wallace no me la tocas, ¿verdad? No las tocas, claro. Bueno, esto es bancada para la jefatura de gobierno, que no es cualquier cosa, ¿eh? Que no es cualquier cosa. Entonces, yo no quiero acusar a Carmen Aristegui, pero... pues, ¿cómo te explicas, no? No, aquí no acusamos, aquí estamos poniendo sobre la mesa los hilos para que la gente los una. Yo nada más estoy dando un seguimiento al noticiero. Estoy haciendo una especulación. Lo veo, ¿no? Nunca he escuchado una investigación tan acuciosa como la de Gutiérrez de la Torre, que además aquí voy a con otra cosa. Gutiérrez de la Torre era el alto perfil, pero no me digas que sus víctimas eran de alto perfil, ninguna. No hay muchachitas ahí víctimas de un ampón repugnante, ¿no? Entonces, todo eso me hace inferir que Carmen tiene ligas muy estrechas con el panismo. Así de simple. Tiene sus simpatías, ¿no? Tiene sus simpatías, eso puede ser, sí, sin duda alguna. Porque, te digo, Gutiérrez de la Torre era el del alto perfil, pero las muchachitas, ¿no? ¿Y cómo si, qué barbaridad, infiltraron a una miembro de su equipo, que se disfrazó de muchachita que iba a pedir empleo? Bueno, ¿qué no hicieron? ¿Qué no hicieron, Albert? Claro. Igualmente las chamacas, ¿cuál perfil? ¿Cuál perfil? La misma Brenda tenía más posición económica, una muchacha de clase media, inocente, que las muchachitas que van a pedir empleo al PRI, mijo. O sea, no, aquí todas estas cosas que te estoy mencionando es lo que me hace inferir la conexión de Carmen con el panismo. Eso es todo. ¿Y qué? De ahí derivaría entonces también la parcialidad de la información. Claro. ¿No? Entonces ya estamos poniéndonos en una posición de decir, bueno, la reina del periodismo no lo es tal, ¿eh? No es tan como dice ser. O sea... tiene también su ropa sucia ahí en el ropero. También tiene sus trapitos sucios. Es una especulación de nuestra parte, pero en base a esto que estamos diciendo, pues podemos llegar a esa conclusión, ¿no? O sea, de que no, como periodista, y también tiene algo que no sabemos, porque, pues, como bien dices, a los panistas no los tocan ni con el pétalo de una rosa, ¿no? Nada, nada. ¿No? Isabel Miranda, temas relacionados con Isabel Miranda no los toca. No. ¿No? Y las denuncias están allí, tú le escribiste una carta, o sea, cualquier periodista que dice, a ver, bueno, vamos a ver, por lo menos le dice a su achichincle de tercera, mira, a ver, me mandaron esto, verifica si esto es cierto o no. Sí. Porque ella no se va a tomar la molestia, pues es la gran jefa. Pero, claro, decir, bueno, verifícame esto, a ver qué onda, ¿no? Y y sin embargo, pareciera ser que eso no pasó. Pareciera ser que eso no sucedió. O sea, simplemente, en el caso de Nestora, no le pareció pertinente, no le pareció importante, no le pareció trascendental. Es más, ella misma se debe haber preguntado, ¿quién chingas es Nestora? No me rompan las pelotas con esta. ¿Cómo me voy a ir a meter a un pinche pueblo desconocido ahí en Guerrero? Están locos, yo no me ensucio los zapatos. ¿No? Y supo quién es Nestora porque Sergio Ferrer, que es colega de Guadalupe Lizárraga en Los Ángeles Press, recibió un premio de periodismo por su investigación sobre el caso de Nestora. Fue la única vez que Carmen se dignó a mencionar el nombre de Nestora, la única. Pero no me digas tú que no se enteró, porque ella misma mencionó a Sergio Ferrer, que llevó a cabo la investigación sobre Nestora, una de tantas investigaciones, ¿verdad? Pero ¿cuánto tiempo después? Y aún así, no tocó el tema en profundidad como debió haberlo hecho. Nunca tocó el tema, lo único que dijo, Sergio Ferrer recibió un premio por su investigación sobre el caso de Nestora Salgado. Es la única vez que mencionó el nombre de Nestora. Imagínate nada más, o sea... Pero bueno, es lo que te digo, Patri. ¿Sí? A ella ese tipo de información no le sirve. No, tiene su filtro. Son sus nexos con el panismo, Albert. Son sus nexos con el... También, deja eso aparte también. O sea, yo creo, fíjate, yo creo que todos los que trabajan en medios de comunicación, así como Carmen, como MBS, como CNN, como lo que quieras, hay un filtro en la información. Cuando tenemos la comercialización de la información, tiene que haber filtros, porque no toda la información es vendible. ¿Por qué crees que todos los noticieros están llenos de nota roja? Y porque el sensacionalismo vende. ¿Por qué crees que los programas estúpidos de chimento de la farándula son tan exitosos? Y porque la morbosidad vende. Pero el encarcelamiento de la comandanta de una policía comunitaria en un lugar que se llama Olinalá, en Guerrero, ¿a quién le va a importar desde el punto de vista comercial de las empresas de noticias? Y Carmen Aristegui es una empresaria de la información, no se nos olvide eso. ¿Sí? No cobra salario mínimo. No. Cobra salario mínimo, es una empresaria de la información. Entonces, ella también tiene un filtro. Ella también decide y discrimina la información. A ver, esto vende, esto es interesante, esto es de impacto, esto no. Esto no sirve, esto sí. A ver, hablamos de esto. Porque yo no me puedo imaginar en su mesa ahí con Sergio Aguayo, con Lorenzo Meyer, con Denise Dresser, hablando sobre el tema de Nestora Salgado. ¿Qué van a hablar esos cuatro de Nestora Salgado? Si ni la conocen. O sea, no habla de Nestora Salgado simplemente porque no le parece importante. Y no se mete con Isabel Miranda por sus ligas con el PAN. Pues sí. Entonces, pues, descartemos a la heroína de la información. Ahí tienes el por qué no toca temas como Nestora, como Brenda Quevedo, y como otros tantos más. Yo hace un rato que la descarté. Y otra información que me dijo Guadalupe, que yo no sabía, es que Carmen Aristegui había sido consejera del IFE. O sea, hay muchos motivos por los que ella ensalza a un ganapán como Woldenberg, que no es ningún santo, sinceramente no lo es. Oh, claro. No recuerdo yo que ella haya emitido o ya haya realizado una investigación. Bueno, acuérdate que estuvo de comentarista a este ampón de Lorenzo Córdoba, Vianello, que ahora es el flamante presidente del INE, ¿no? Lo tuvo de comentarista, tuvo por un rato muy, muy leve, muy breve, a John Ackerman, que ese sí me merece respeto, ¿verdad? John Ackerman, pero muy breve, es decir, entonces, pues mira, cada vez nos queda más claro que en México no hay medios televisivos, medios que utilizan el espectro radioeléctrico de respeto, Albert. Y bueno, estamos llegando ya al final del programa, vamos a concluir, ¿qué te parece? Y pues adelante, Albert, si quieres ya para cerrar. Pues mira, yo solamente cerraría con esto, Patri. Yo creo que no solo en México, sino en cualquier país donde la información se comercialice, que es en todos, vas a encontrar esta parcialidad de la información, esta discriminación de la información, estos filtros a la información, y que problemas realmente graves no se dan a conocer precisamente porque comercialmente no venden, ¿no? Sí. Y esa es la gran desgracia para las sociedades de estar atrapados por estos medios de información. Ojalá más gente se acercara a los medios alternativos, porque sin tener los recursos económicos que tienen otros para acceder a cierta información, aquí lo que tenemos es criterio para hacer un análisis de lo que del entorno, y quien nos escuche que tome el análisis y que lo haga como quiera, pero que lo ayude a pensar, que no reciba la pseudoinformación ya masticada de esos medios, porque eso es lo único que está recibiendo, información masticada para que se la trague y no piense, ¿no? Sí, así es. Pues bueno, hemos llegado al final de esta transmisión. Agradecemos su sintonía. Mandamos nuevamente un gran abrazo a Mati Solórzano, la hermana de Pablo Solórzano. Un gran abrazo al mismísimo Pablo Solórzano. Aprecio mucho la carta que me envió y espero tenerla completa, es decir, visualizarla completa, porque no la pude bajar. Es una carta manuscrita de Pablo Solórzano que quiero darle lectura el próximo jueves. Y un abrazo muy muy muy fuerte, un abrazo muy fuerte a Yascade Fernández y a su hijo Héctor Cacique. Hay una luz, como ya lo dije, al final del túnel. Ya se está revisando su caso por no es cualquier cosa la ONU. Y un abrazo, por supuesto, a David Bertet por ese trabajo incansable que lleva a cabo David Bertet, en colaboración o, digamos, acompañado por el trabajo también de la compañera Guadalupe Lizárraga. Así que, pues, un abrazo a todos, mi respeto, mi admiración, y nuevamente reitero el profundo agradecimiento a nuestro queridísimo Pastor Delgado. Mi querido Albert, pues un abrazo hasta Argentina, desde aquí, desde Canadá. Todavía no regreso al país, no sé cuándo lo haga, o sea, no sé, pero en fin, sigan con el portal Femkai, sigan con los programas de el Frente de Medios Alternativos Independientes. Muy buenas noches, un abrazo y nos escuchamos el próximo jueves. Muy buenas noches. Buenas noches a todos.